Bienvenidos, este es la primera edición. La primera edición de nuestro podcast olímpico. Olímpico, edición especial. La eriza olímpica. Sí. ¿De qué va a tratar este podcast? Pues bueno. De las olimpiadas. Básicamente de Michael Phelps, yo creo. Sí, de lo, y li, de lo y que Liu no Shang. Ganamos. De, y del imen del de Liu Shang. No, en realidad lo que queremos hacer es una versión alternativa de los comentarios que normalmente pasan en la televisión, que es puro pendejo diciendo cualquier pendejada, cualquier cosa. Entonces, excepción de Enrique Buda. Comaneci. Entonces, ¿que tienes alguna especie de trauma con Enrique Buda? Un poco, sí. Es el que se puso pelón, ¿no? ¿Verdad? No, pero sí, ya todos están bien retocados. Pero ese güey parece que le hubieran puesto con un spray. Ese que estaba ahí, ¿no? Sí, ¿cuál? Ese pendejo. El que estaba con Nadia Comaneci. Bueno, el caso es que el podcast va a tratar como nosotros vamos a prender la tele y vamos a ver, por ejemplo, ahorita está el partido de ping pong de tenis de mesa. Sí. Perdón, porque ya dijeron que se molestan mucho. Que se ofenden mucho los ping pong, pero se ofenden si le decimos ping pong. Pero ahorita está una tal Bácula con una tal contra la mexicana. Que no sabemos cómo sí, se llama. Sí, pero es cubana. Tendríamos que informarnos más. Sonamos como chiste, así de. Estaba el cubano, la Bácula, la croata, y la china. Y Enrique Burak. Y Shulak. No, dime de Shulak. No, el encuentro de. Liu Shang. El encuentro de tenis de mesa que se está llevando a cabo ahorita. Ajá. Es entre la croata de apellido Bácula y una mexicana de cubana nacionalizada mexicana. Pero que como que no sabemos cómo se llama. ¿No? Pero Va perdiendo como 2-0. El caso es que ese es ¿el qué? El objetivo del podcast. Sí, no, pero bueno, de eso, más o menos como de eso va a tratar, ¿no? Sí. Ver la tele y ver lo que dicen o ver lo que está pasando justamente en las olimpiadas y comentar. Comentar. ¿No? Nos perdimos una gran conversación acerca de Liu Shang. Se perdieron. Porque nosotros no. Entonces sí se dieron cuenta que este cabrón perdió. Perdió sin competir, exacto. Yo digo que al güey se le como que le dio miedo y aquí salimos con la teoría de que se le había roto el himen. Pero empezó mucho antes con la gimnasia. Con la gimnasia. Ajá, fue muy gracioso, pero ahorita yo creo que ya, o sea, ya no va a ser, ya no va a ser tan gracioso, ¿no? Ya es nada más como un update del gag. Cada vez que lo repitamos va a ser como que acuérdense de que a Liu Shang se le rompió el himen. No pudo competir. Ajá, y aparte va a ser como de esos chistes que te cuentan y no te dan risa, güey. No, como de, sí, ¿te acuerdas cuando me caí? Bueno, no. O sea, va a ser un chiste súper local. Sí. Es lástima porque era buen material, la verdad. Sí, porque lo grabamos antes. Este güey se parece a Diego Luna, ¿no? No sé. Es una mamá. Nah. Sí. Te parece al Diezer. ¿Quién es el viejo? ¿A mi roommate? No lo conozco. Sí, claro que sí, una vez. ¿Sí? Sí. Bueno, no me acuerdo más bien. Bueno, a todo esto, ¿quiénes somos? Está. Que cada quien se presente, ¿no? Ajá. No sé. Uri. Bueno, ¿el vago? Yo, el vago. Paco. Paco no tiene apodo. ¿No? Te vas a poner el nombre de Shulang. No, sí, todos tienen que tener un seudónimo. Ajá. ¿No? Arafura. Pero está como. Dejemos la votación de aquí al siguiente podcast. Mira, ya regresamos. Mira, está Burak ahí mamando. Ya van 3-0. O sea, se van a un comercial y la croata les mete la. Ajá, sí. Exacto. Pero ¿y faltas tú? ¿Tú quién eres? Yo soy Pustulio y la invitada especial que seguramente no se escuchó, está allá al fondo. Bueno, entonces estamos empezando el cuarto set. Yadira Silva se llama la mexicana. Yadira Silva. No, es muy triste que ninguna mexicana, por eso se llama la eriza olímpica, porque México solo ha ganado una medalla de bronce hasta ahora. Y faltan solo 9 días para que acabe. Solo. Y ya muchos ya los tenían. Y Michael Phelps lleva 8 medallas. Él solo. Y 7 récords olímpicos. Debe tener un imán del tamaño. Yo sí digo que les, que les regalaron esa última. Esa medalla. ¿Cuál? Bueno, imagínate un imán del tamaño de un edificio. Ya, eso es suficiente. Sí, no. Dicen que si Phelps fuera un país, estaría en el tercer lugar del medallero. Esa mamada que... ¿En serio? ¿No? Sí, dicen que... Bueno, ahorita creo que ya no, porque Gran Bretaña ya tiene 11. Pero antes, el tercer lugar tenía creo que 7 medallas. Ahí está el medallero, güey. ¿Aquí está el medallero? Ah, para todos. Porque no, como no nos gusta hablar sin saber... Y no queremos caer en esa onda de la Wikipedia. Tenemos como fuente directa a la página de las Olimpiadas. Entonces cualquier cosa que pase y... Aparte porque muchos de los deportes no los conocemos, güey. Por ejemplo, no conocemos las reglas del ping pong del tenis de mesa. Yo viste que no mames, levanta la pelota un chingo, pero bueno, ya. Por cierto, están bien buenas las que compiten. Pero si sí, tú, la cura, pero si tú hiciste un post donde decías que no te gustan las mujeres. Pero es que no había visto a la croata del ping pong. Sí, y a la mexicana. En este momento, si Michael Phelps fuera un país, estaría en tercer lugar. Porque Estados Unidos lleva 8. No, si Estados Unidos no hubiera llevado a Michael Phelps, estaría en 4, ¿no? Y estaría a 4 de Gran Bretaña. ¿México en qué lugar está? En México está en como en el 40 y algo. 64. 64 de 64 lugares posibles. O sea, estamos en último lugar, pero no es tan malo porque compartimos el escaño con Argentina, Egipto, Lituania, Kazajistán y Togo. Bueno, los argentinos... No, ese es Kazajistán, que debe estar más arriba. O sea... Necesitamos un mapa también, güey, para ver dónde está Kazajistán y Kazajistán y Turkmenistán. No, mira, no son 64, son más. ¿No? Kazajistán lleva una de oro, una de plata y 2 de bronce. Una de oro... No, ¿cómo va? Oigan, ¿Silva tiene un coach chino o es un juez? Es un coach. Ah, no, mira, estamos leyendo mal. Porque estas son solo los de hombres. Aquí está el overall, güey. El overall, ¿no? Este no lo vi, güey. ¿No? ¿No lo puedes ordenar así por columna? No mames, no existe, güey. Sí, pinche. No, pero cuando buscas torrents, los ordenas por seeds o por... ¿Dónde buscas los torrents? En el isohunt.com. Ya les recomiendo una página muy buena que es torrents.to, que es como que un metabuscador y te busca en isohunt, Minimova, Pirate Bay. Bueno, aparte de las Olimpiadas, vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Como porque los no hay comerciales. Por ejemplo, ahorita está el compañito que ese realmente wey qué. Ese güey que, ¿no? Bueno, sí, es muy chistoso porque es de esos que se puede morir y cualquier mano lo sustituye. Sí, pero. No, pero ¿sabes quién? No sé si ustedes escucharon. A ver, la página. ¿Te acuerdas de Tapia? ¿El de la alebrije? ¿El de quién? El de la alebrije. Ajá. Tapia. Ese güey. Aquí en México hay un... Por satélite hay un bar donde se presentaban unos güeyes que se llamaban los Tepichines. No sé si nunca los escucharon. No, que no. Era como Polo Polo cantado, güey. Entonces esos güeyes eran como músicos frustrados, güey. ¿No? Entonces hacían como parodias de varias cosas, güey. Y el que le escribe esa madre es uno de esos güeyes. ¿Qué ¿Ah, sí? Que, ajá, sí que era un pelado ahí. Y lo agarraron nada más porque era como medio gracioso. Mira, bueno, entonces Stan, que es de donde es Borat, lleva una de oro, 3 de plata y 4 de bronce. O sea, ese Kazajistán está en el lugar 26, junto con Cuba y ya. Arriba está Georgia, Noruega, Indonesia, Francia está en el onceavo, Italia en el noveno. Pero México sí está en el 64, ¿no? Sí, pero sí, 64 de 64. Bueno, no son 64, obvio, son, son más, ¿no? Pero 64 lugares. Ajá, para posiciones, por, sí, porque hay muchos empates, ¿no? Por ejemplo, Togo también lleva una de... ¿Una de bronce? No, no, lleva una de plata. Aquí está, aquí está. Sí, sí, Togo sí, tiene una de bronce, México... No, Tajikistán. Tajikistán. Una de bronce. Una de bronce. Lituania una de bronce, Egipto una de bronce, Argentina una de bronce, sí, y por ejemplo, China, este que dice igual y 50, igual 52. Rank by total. Ah, no, entonces estamos en el 52. Sí. Junto con todos ellos, pero en el 52. Ah, no, ya hay más, mira. Está Chile, Ecuador, Estonia, Malasia, Portugal, Singapur, Trinidad y Tobago. O sea, pero Vietnam, Armenia, no, China, Taipei. Digo, pero es bueno, ellas. Bueno, ya regresó el encuentro de tenis de mesa. Creo que ya terminó el encuentro de tenis de mesa. No, no, porque son cuatro de. Son. ¿Hay son de siete. ¿Cuántos sets son? Ah, son de siete, sí. Ah, pero mira, sí, güey. Igual, las chicas de los de tiro con arco tenían un coach chino, güey. Está muy raro eso. Ajá. Pues todo, ¿no? Todos pueden tener cualquiera, ¿no? Ah, no, sí, pero digo, se me hizo curioso. Son siete, ¿ya viste? Son siete. Y ella lleva cuatro, o sea, ya se la peló. Y es duro, ¿no? Ya valió, güey. Te dije que había perdido. Sí, pero no. Sí, es que el buen vago creyó que tal vez en la repetición 2 horas después podíamos ganar. Y nos dejaron fuera del ping pong. Esa es como es la misma onda de las azafatas y sobrecargos, entonces. Segurito se van a escuchar todas las teclas grabadas. Sí. Pues es que es así, estamos trabajando, ¿no? Sí, ¿no? Tiene en su fondo de pantalla, pone su cámara web para verse él mismo, como los de Televisa. Así, los de Televisa que tienen su mesita ahí donde se ve Enrique Burak el mismo. Y está linda, ¿no? ¿La mexicana? También. Está más linda esa, ¿no? No, pero las dos son más listas, ¿no? Bueno, mejor la rusa, ¿no? Que te inviten café. Pero yo no la conozco, güey. Sí, esa sí está bien bonita. No, más bonita que era la belga que es de... La que te decías, güey. La que traía una serie. Ah, no, sí, no, mucho más bonita. Estaba mucho más bonita. Tenía como... ¿Cómo se llama? Ileana Pavlova, no sé. Lauriana, no sé. ¿Dirichuela? A ver, aquí debe estar, ¿no? Mira, ahí está, ese no es Enrique Burak. Ese es Orbañano. Ese es ese es Toño Rosique, Toño de Valdés. Toño Valdés. Este güey es el que parece que tiene cabello pintado, ¿no? Ahí está Enrique Burak. Es Enrique Burak con la traducción asquerosa de Nadia Comaneci. Ah, sí, sí, es Burak. Aparte, la transmisión está como desfasada un segundo del sonido. Mira, ahí está linda. Pero esa es americana. Ah, esa es la del IME, ¿no? Ahí empezó lo de la onda. Ay, pelusa, te pegué. Ah, porque según nos de TV Azteca es inmaculada la chica que ganó las competencias. Ajá, y así fue como salió. Según el Toño Rosique, bueno, no sé. No, era el otro, era el que narra el fútbol americano en TV Azteca. ¿Cómo se llama? Ah, el cejón ese. Sí, sí, sí, el que también narra el básquetbol, ¿no? El fútbol. Ajá, él es el que casi se viene porque la rusa esta le invitó un café. Güey, esta es una le invitó un café, le pasó un café del buffet. Whatever, pero ella se ofreció a responder. Ajá, sí, así como que le dijo, sí. Ay, pinche güey ahí, ¿no? Mira, la sideral. Sí, ella es americana, es la que ganó, ¿no? La ¿pero cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿Ahí no viene? Pues no sé. ¿En el overall? En el overall. Ah, sí. O sea, aquí no le picas y te sale sí, quién la ganó. Men. Women. No, USA. Ah, no. Pero aquí, pícale. Ajá, busca Virgen Inmaculada de la gimnasia de piso. Está, ah, ¿no? Michael Phelps. Tiene un nombre medio raro la chica esta. Ajá, Luikin, Nastia Luikin. Liukin. No, es el rusa nacionalizada. Sí, ¿no? Ya me gusta. Aquí si le picas solo sale dónde es. La neta sí se la rifa, ¿no? Sí, pues, cae así. ¡Tan! Ajá, puta, pero ve esta foto, se ve re culera. Es lo que te decía, güey. Tú que sí, viste, mami, el post de No Bailo Pogo, güey. También ahí, güey. Sí, nació en Rusia y es nacionalizada americana. ¿Cuántos años tiene? 16, ¿no? 16. 16. Es del 89. Eso es algo bien frustrante, porque igual el Michael Phelps, el ganador de 8 medallas y el que rompió. El hijo de Poseidón. Ajá, el hijo de Poseidón, la representación de Atlantis en la Tierra, es del 85, del, creo que el 30 de junio del 85. ¿Ah, sí? Sí, entonces o tiene 23 años. Sí, güey, son más grandes que ese güey. Y sí, ese güey ya tiene 8 medallas de oro. Ajá. Es 8 veces mejor que México. Entero. Entero. Que todos los nadadores olímpicos de México. Ajá. ¿Hay nadadores olímpicos en México? No sé, nada más la de los clavados, ¿no? ¿Cuál? Pues hay nadadores olímpicos. No. Nunca han salido. Bueno, no sé si nunca han salido, pero las que yo voy viendo no tengo recuerdo de que haya un mexicano. Nadie con Marichi se parece a Nelly Furtado, así como está. No mames. Mírala. A ver, hay que buscar una foto de Nadia con Marichi, güey. En sus mejores momentos. En sus mejores tiempos. Yo tuve un trauma una vez con una que se llamaba Dominique Moshianu. ¿Pero que era gimnasta? Era gimnasta también. Igual, así. ¿Cómo está? All around. All around the world. All around the world. Era una característica. ¿Pero cómo se escribe Comanechi, güey? Ah, es que era Comanechi. A menos que no tengan malos de Televisa. Así, ¿no? Ajá. Ah, mira. Si le das. A ver. Ahorita la abrimos. Nadia Comanechi en la actualidad. Ah, pues es la que nos... Es la que estamos viendo, ¿no? No, no está bien fea. No, güey. No es nada que ver. No está tan fea, ¿no? Sino que ya está vieja. Más bien ya está ruca, güey. Sí, igual y busca una donde esté. Mira, güey, su foto de cuando era gimnasta, güey, así en blanco y negro. No mames, tenía como 10 años, ¿no? Exacto. A ver, aquí busca el Wikipedia de Nadia Comaneci. Ajá. A ver, aquí lo busco. Nosotros todo lo vamos a sacar de la Wikipedia o de la página de... De las Olimpiadas. De las Olimpiadas, así que si mentimos... Echen la culpa. Echen la culpa o a Beijing 2008 o a Wikipedia. O a la Wikipedia. Nadie, mira, la Wikipedia también está en el olimpismo. Nadie como Nietzsche. ¿Ya cambiaron el logo de Google para el día de hoy? ¿Todos ya tienen uno nuevo? Ya, yo ya le he visto como... Sí, 4 o 5. ¿Cuál? El logo de Google. Ah, sí, sí los cambian. ¿Diario? ¿Ya vieron que...? ¿Ya viste? ¿Ya vieron que es como nacionalidad rumana estadounidense? ¿Nadia Comaneci? Ya se nacionalizó. ¿Gringa? Gringa, sí. Fue la primera en lograr la puntuación perfecta en una 10 en una competencia olímpica. Ahora dicen que ya no están dando 10, que después de ella no hay nadie. Que se pusieron bien rudos con las calificaciones. Pero cómo va, porque yo estaba viendo para los clavados cuando los jueces califican a la que salta. Ajá. Le quitan la calificación más alta y la más baja. Eso aplica para todos los deportes olímpicos. Sí, bueno, mira esa, la super toma Televisa. Ah, sí, la toma Televisa que deja sombrita. Tecnología Televisa. No sé si aplica a todos los deportes, baja. Pero a la gimnasia también. Y a la gimnasia se cuenta que hay dos. Una que es como... Son dos como cosas de jueces. Una que es los jueces que empiezan de 0 a 10 y otros que empiezan de 10 a 0. Los de 0 a 10 pues te dicen, no, pues me gustó un chingo, le voy a poner 8, ¿no? Me gustó un chingo, le voy a poner 9.75. Me gustó un chingo, le voy a poner 5, ¿no? Entonces... nada más dejan dos calificaciones en las intermedias, ni la más baja ni la más alta, sino la de en medio, y le restan lo que los otros cabrones dicen, no, ¿saben qué? A mí no me gustó esto, y se le bajan menos 10 décimas, pues se hace como un promedio. Qué difícil de hacer, pues. Sí, pues sí, por eso no gustan. Bueno, no, o sea, digo, tú nada más sumas o restas, pero... A los 14 años de edad fue la estrella de los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿Pero jugó como rusa o como...? Como rusa. Yo creo que la... Le nacionalizaron a la americana para poderla traer a Televisa. Sí, ¿no? El régimen comunista no la dejó. Ahora tiene una etapa de comentarista. A partir de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, nadie atiende como comentarista en el equipo de la cadena Televisa, Televisa de México. Como parte de la cobertura especial Beijing 2008, en su segunda incursión al equipo comentarista de Televisa después de Atenas 2004, participando destacada y atinadamente con sus comentarios. Expertos en la disciplina de la gimnasia, especialmente logrando. ¿Qué pasó? Debemos quitar el sonido de los comerciales, güey, si no va a salir así. Está. ¿No? Mira, en diciembre de 2003 salió su primer libro, Cartas de a una gimnasta joven. En febrero de 2006, tras 10 años de matrimonio, anuncia que está embarazada y que va a tener a su primer hijo. El niño nacido ¿en qué junio, año? En 2006. Hola, verga, hace 2 años. 2 años. O sea, sí, nació en el 61, 2000... Son más de 40, 45 años. Y se llama Dylan Paul. ¿Por qué no le pusieron Paul Dylan, no? Sonaba mejor que Dylan Paul. Dylan por... A los 45 años concibió su primer hijo. No, ya está grande, ¿no? Fue su última oportunidad para hacer un hijo. Oye, Dani, ¿y cuándo fue tu primera vez con Dylan? Un mes. Un mes con la mamá con tres. Estuvo bueno. Se llama Dylan Paul. Dylan por Bob Dylan y Paul por su ex entrenador, socio de negocios y padrino del niño. Paul Cielo. Posiblemente padre. Padre biológico de la criatura. ¿Con quién está casada, no? Con Bob Dylan. Con Bura. ¿Cómo se llama? Con Enrique Burak. No, se comprometió con Bart Corner. Ah, pues el otro pendejo que también está ahí en Televisa. Ah, ¿de verdad? Sí, güey. ¿Es su esposo? Ah, con razón ahí están juntos, güey. Y por mira, eso tiene 63. Según Televisa, 63. Nosotros lo subimos un poco, ¿no? 52. Pero ese es de Beijing 2008. La tabla de los ranqueos está muy... O sea, es compleja, es compleja. Bueno, pero es que ahí te agrupa, ¿no? Sí. Hay 5 países con una medalla de bronce, a todas te las agrupan. Ajá. Aquí como que te la despliegan. El desagregado. Pero de todos modos, según la página de las Olimpiadas, no están en 63. Ajá. O sea, están en 62 o en el 52. Ahí hay unos gatos peleando como parte del show olímpico. Del olimpismo. Del olimpismo. Lucha grecorromana. Del erizo. Mira. Liu Shan quits 110 hardware. ¿Audífonos? No. Ya creo que te regalan, ¿no? Ya va a acabar el olimpismo, güey. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Pues, también va con el podcast, ¿no? Pues sí. Xu Lan quits. Ah, ¿pero no dijo por qué? No, dice The first round competition of men 110 hurdles took place at the National Stadium, also known as... Oh, hacer tradiciones simultáneas. También como los de Televisa dicen, ¿no? Como los de Televisa dicen, el nido del pájaro. El nido del pájaro. No, Televisa no, TV Azteca. El nido del pájaro. Lo que pasa es que estamos viendo y no se ofendan, ¿no? No es personal. Sí, no es, esto no va en contra de Televisa ni en contra de TV Azteca. Bueno, sí. De hecho, va en contra de la gente que trabaja en Televisa y la gente que trabaja en TV Azteca. No, pero sí, el ojo el nido de pájaro. El ojo de pájaro. El nido del pájaro. ¿No? Ay, no, eso no es comida china. Sí, por el sushi. También un comercial de la Villa Olímpica China y ponen sushi. Vale. Digo, igual y les gustan. Ah, es de la Coca-Cola. El lado Coca-Cola de las Olimpiadas. Ah, ya. Cada quien está comiendo comida típica de su país. Ah, sí. Y todos comen coca, ¿no? Todos toman coca. Ay, ves, te dije, güey. El lado Coca-Cola de los Juegos Olímpicos. Che, mamá. ¿Está Mariano Ochoa? Esa vieja está bien fea. Mariano Ochoa. Imitando a ese. ¿Cómo se llamaba el golpista? Tiger Woods. Ah, pero tiene un chingo de paga, ¿no? ¿A de poco también es olímpico? No, no mames. No, el golf no es olímpico. Entonces, ¿qué anda ahí? No, ¿te imaginas cuánto tiempo se llevaría 18 hoyos olímpicos? Sí, las eliminatorias. Sí, güey, no mames. Sería como el fútbol, que lo empiezan desde antes para que acabe a tiempo. A ver, fíjate, ¿cómo, dónde el...? Aquí, ¿no? El BMX. ¿Cuándo juegan los del BMX? A ver, ¿en dónde dice deportes? Porque sí, el BMX ya no sabíamos. Ya es deporte olímpico. Pero ya se ha convertido como en deporte olímpico. Ya alcanzó el rango de deporte olímpico. Mira. Ahí dice, ¿no? Fecha y totalidad. Las bicicletas fueron inventadas en 1817. Entonces han sido utilizadas como medio de transporte. Al principio la rueda delantera es mucho... ¿Qué pedo con su página, güey? ¿No? Pruebas es como, si abres el fútbol viene la historia del balón. Masculinas y femeninas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No, no sí. parejo? Esas sí deben estar guapas, ¿no? Las del tío. Sí, es lo que te iba a decir, que esas sí deben estar... Hecha y localidad. Como no musculosas... Como no cuerpo de macho. Ajá. Esa mamada, güey, ve. Las pruebas de ciclismo de los Juegos de la Olimpiada de Beijing se celebrarán entre el 9 y el 23. O sea, están así todas las Olimpiadas, güey. O sea, imagínate, los fanáticos de BMX junten para... Del 9 al 23 no, pero, a ver, para... Hay uno que es como de... Calendario. Ajá. No, pero... Como, ¿qué es lo que está pasando ahorita o algo así? Sí, pero no creo que esté pasando ahorita. No, BMX. Pero pues ahorita vemos... Excepto, excepto el tipo que rechazó la medalla. Ajá, excepto el sueco grecorromano. De la lucha grecorromana que rechazó su medalla. Ah, mira, va a empezar la jugada olímpica. No, va a acabar la jugada. Va a acabar. Mira, pues sube el volumen. Ve, es lo de su foto. Sí, güey. Sí, güey. Tiene su televisión y se está viendo él mismo, pinche narcisista de mierda. Oye, pero sí está. ¿Qué pedo con su robot? Míralo. Tecnología. Se tropieza. Laura Sánchez, la chica de los clavados. ¿Se tropieza? No, el robot se tropezó. Ah. Ah, no. Estuvo chido. Sí, estuvo digo, bien. No es una de esas chinas que mete todo el agua. Hay la tecnología que le dice. ¡Oh! Ah, a ver, a ver qué dicen, a ver, a ver. Es un desmadre. Yo estaba viendo los clavos el otro día y el juez que estaba explicando veía demasiados detalles que yo no podía encontrar. Cosas como así, que güey. Está fuera de la vertical y cosas ajá, así. Ajá, güey. Como que adelanta la. O sea, que el clavado evoluciona, que la cabeza. O sea, que había chicas que lo hacían mal porque la cabeza se adelantaba al clavado y así. O sea, cosas que yo no puedo. O sea, no o sea, veo, la, güey. La clavija se partía en dos, la cabeza iba adelante y el resto. ¿Qué pide con su pinche robot? ¿Qué pasa ahí, güey? La tecnología Televisa se llama Darkfish. Tengo sed. Mira, ese parece como grabado de los 80s. Bueno, David Moore. Su tecnología Televisa chafa. Darkfish, ¿qué es eso de Darkfish? Cada vez que estás en la tecnología Televisa parece Darkfish, entonces yo asumo que es el nombre de la tecnología. Ah, mira, es el mexicano, ¿no? Romel Pacheco, ¿cómo se llama? ¿Romel? Ajá. Ah, ya, no, Yael. Yael García. Necesitamos actualizarnos con los atletas mexicanos, güey. Pero es que... Necesitamos tener información sobre las Olimpiadas. Sí, le quedé hablando mamadas. A ver, aquí, ¿no? Atletas y grupos. ¿Felicia? ¿Para qué? ¿Le pegaron? No, digo yo. O sea, tiene una cara de niño que no puede con él solo, pero ya está. Ah, pero yo pensé que sí. No, ¿cómo se les va a pegar? Mira, se está pixelado. Oh, se pixeló bien toda su imagen en su tecnología Televisa. ¿Dónde están los mexicanos? Ni aparecen. Están hasta abajo, ¿no? Ahí está México, badminton. Ah, perdió ángulo de Yanira. ¿Qué digo? ¿Los de Televisa tendrán ahí el registro de cómo van los mexicanos? No, no creo. Bueno, sí. Mira, acá está. Archery, Mariana Avitia, que ya perdió. ¿No? Luz Mercedes Acosta en weightlifting, que es como levantamiento de pesas, que también ya valió verga. Tamaris Aguirre en weightlifting, que también ya valió madre. ¿Esa fue la que se le quemó la espalda? No sé. Alberto Aldana Ecuestre. Ah, creo que él sigue vivo, ¿no? No sé. ¿Tú en dónde leí que donde sí ponen cómo van los mexicanos en el milenio? No es que yo lea. No es que yo trabaje en el milenio. No es que me guste. Mire, Moisés Aldape Chávez, Cycling Road también, yo creo que ya fue. O sea, hay que. Eso ya acabó, ya se nos acabó la jugada olímpica, ya no tenemos nada que ver. Ya se acabó la jugada olímpica y si vemos el de 2 horas después, no, va a ser lo mismo que acabamos de ver. Entonces, ¿no hay un TV Azteca 2 horas después? No, aquí está. Pero es lo mismo, justo lo vamos a agarrar donde salió Facundo. A ver, ¿no? Sí, seguro, sí. Ahí está Liu Shang. Cuando se está yendo de Liu Shang. Pero ya sí lo vimos 8000 veces, ¿no? Sí, no. Pues bueno, este fue el primer podcast de. No sé si. ¿Cuánto vamos a hacer? 9 días que faltan. Sí, la verdad, estamos muy tarde con nuestro proyecto de podcast. Pero, pues trataremos de. Sí, yo creo que deberíamos. Saqué la información de todos los mexicanos para que no que nos quedemos tan mal. De los mexicanos restantes, que han de ser muchos, deben ser como 3 o 4. Son como 5. Pero bueno, entonces este fue la primera eriza olímpica. Bueno, pues, hasta luego y nos vemos luego. Adiós. Ya.